de no besarte más. Angustia de no besarte más. Tormento de no tener tu amor. Nunca podré olvidar nuestras noches junto al mar. Contigo se fue toda ilusión. La angustia llenó mi corazón. Llenó mi corazón.